UFLM, quien es abogado y docente de la Universidad Nacional de Córdoba, que además coordina el programa de ética y teoría política, quien nos contaba que habían hecho una presentación, un habeas corpus colectivo y preventivo, por los casos de detenciones arbitrarias que se produjeron en la provincia de Córdoba, más precisamente en la ciudad de Córdoba, los días 1 y 2 de mayo, ¿no? Ese fin de semana en que, bueno, posterior a ello comenzaron a conocerse una serie de denuncias de vecinos, de vecinas y organizaciones también sociales, políticas y derechos humanos que denunciaban lo que había sido durante esos días el accionar de la policía de la provincia de Córdoba, bueno, deteniendo de manera masiva a muchos ciudadanos de nuestra ciudad, principalmente vecinos de los sectores populares de Córdoba. Pasó aquí en Villa El Libertador, se produjo de manera más fuerte en la zona de Argüello, entre otros barrios donde, bueno, se encontraron con esta realidad. Muchísima gente que en promedio, de acuerdo a un informe que se va conociendo, estuvo detenida en promedio cerca de 11 o 12 horas, ¿no? Sin haber cometido ningún tipo de delito, sino simplemente por la utilización del código de la aplicación del código de falta. Semanas atrás decíamos, Hugo Seleme desde ese espacio hizo una presentación de amparo de habeas corpus colectivo. Se ha conocido la definición del juez Reinaldi, quien ha dado lugar a esta presentación. Para que nos cuente un poquito más y lo que representa ya esto, estamos en contacto nuevamente con Hugo Seleme. Hugo, buenos días, bienvenido a Radio Sur nuevamente. Buenos días, gracias por invitarme a participar. Bueno, cuéntenos qué significa ahora que el juez Gustavo Reinaldi haya dado lugar, no sé si ese es el término correcto, sí, a la presentación que habían hecho ustedes. Bueno, el fallo que ha dictado el doctor Rinaldi es realmente un fallo que quiebra el paradigma que venía siguiendo la justicia de Córdoba en relación con los habeas corpus vinculados con el Código de Falta, que era rechazarlos sistemáticamente. Por primera vez, un juez acepta un habeas corpus donde se cuestiona el Código de Faltas, y más allá de eso, lo que hace el juez es algo muy importante para los vecinos, que es dar indicaciones precisas a la policía sobre cómo debe proceder en lo sucesivo y decir que lo que ha hecho en el pasado ha vulnerado garantías constitucionales y derechos humanos. Claro. Apuntado a lo que ocurrió en estos días, en el primero y 2 de mayo, pero también, bueno, haciendo como una mirada hacia atrás también, posterior, en tiempos anteriores a lo que fue el primero y el 2 de mayo, ¿no? También poniendo la mirada ahí. Sí, lo que hace el juez es decir, primero llama la atención sobre que estas políticas no han comenzado ahora, sino que dice vienen desde antes. Pero lo que importa es que la medida que el juez toma no mira hacia atrás, sino que mira para adelante. Por eso es un habeas corpus preventivo, porque lo que persigue el habeas corpus es evitar que lo que sucedió en el pasado, estas detenciones arbitrarias, sí, no se repitan en el futuro. Y para eso el juez le da órdenes a la policía, una guía de cómo proceder para que esto no suceda. Y tiene ahí cosas sumamente interesantes el fallo. Una de ellas es la, ahora lo dice claramente el juez, que no se puede detener a una persona porque no porte el documento de identidad, ¿no? Y esto es muy relevante porque la policía, cuando informa al juez, dice que gran parte de las detenciones que hizo ese fin de semana las hizo porque las personas no tenían documento. Entonces el juez dice, no hay ninguna norma en Córdoba que obligue a las personas a estar con documento, a transitar con documento, y por lo tanto negarse o no tenerlo para exhibir no puede ser una falta, que y menos una que merite a la detención, como viene sucediendo. Esa es una primera indicación que puede dar. Luego da una indicación sobre el merodeo, cómo interpretar la figura del merodeo, y sostiene que tiene que ser interpretada de modo restrictivo. Entonces dice, ¿qué cosas no son merodear? ¿No? Transitar en una actitud sospechosa por la calle, dice el juez, no es merodear. No, caminar entre vehículos, viendo vehículos, tampoco es merodear. Mirar una casa mientras camino no es merodear. Y pone el caso más absurdo de lo que ha sucedido, ¿no?, con detención por merodeo, que es transitar por la cuadra donde vivo no es merodear, ¿no? Y lo dice porque de alguno de los relatos surge que vecinos fueron detenidos en la misma calle donde viven, ¿no?, en la vereda de su propio domicilio. Entonces, ¿cómo puedo merodear mi propia casa? Entonces el juez, esto es como el caso más extremo, dice, aunque suene absurdo, lo voy a aclarar. Esto no puede suceder, ¿no? Y también apunta en algunas de partes de este fallo como recomendaciones al gobierno de la provincia de Córdoba y a José Manuel de la Sota, ¿no? Donde le plantea que se prevean algún tipo de mecanismo que le aseguren a la posibilidad de defensa a las personas que han sido privadas de libertad. Sí, eso también es muy importante porque es algo que el actual proyecto de reforma del Código de Faltas no contempla y sería bueno que, oyendo lo que dice el juez, se incluyese. El juez dice que tiene que garantizarse la asistencia de un abogado a las personas detenidas desde el primer momento de la detención. El actual Código de Faltas no lo contempla y el proyecto de reforma tampoco lo contempla, sino que dice que va a haber asistencia de abogado, pero en la etapa jurisdiccional, no desde el momento de la detención, como señala el juez. Así que eso es también algo sumamente relevante que el juez indica. Hugo, cuando hicieron esta presentación ustedes semanas atrás, ¿esperaban o tenían confianza de recibir un fallo de este tipo? Bueno, siempre que uno hace una presentación intentando saldar una injusticia, tiene la esperanza de que sea aceptada. Pero si uno miraba hacia atrás lo que venían haciendo los jueces de Córdoba, las probabilidades eran bastante bajas. Por eso el fallo del juez Reinaldi cobra especial relevancia, porque abre la puerta para que en lo sucesivo los jueces dejen de tomar el camino fácil de abstenerse y entren a merituar las transgresiones que se les denuncian. Así es. Bueno, Hugo, ahora hacia adelante. Bueno, ¿qué va a pasar o qué prevé este fallo en si se llega a repetir situaciones como la del primero y 2 de mayo? ¿En qué punto o de qué modo este fallo protege a las personas, a quienes posiblemente puedan volver a ser detenidos en las calles si se llega a realizar un operativo similar que, aparentemente no es algo que no pueda volver a pasar, sobre todo si uno tiene en cuenta las políticas de seguridad de la SOTA, que ayer ha hecho toda una presentación de un nuevo aparato policial y demás? Entonces, ¿cómo actúa este fallo de acá en adelante? Bueno, algo relevante del fallo es que la policía señala, cuando el juez le pregunta si se van a repetir estos operativos, que no están previstos la reiteración de estos operativos. O sea, que si uno tiene que creer lo que la policía declara, uno no tendría de qué preocuparse porque estos operativos parece que finalmente han terminado, ¿no? Lo que el juez hace es darle una orden clara a la policía y al poder político. Y lo que toca ahora esperar es que, como sucede en todo Estado de Derecho, los otros poderes obedezcan lo que el Poder Judicial ha dicho. Así que nuestra esperanza ahora es que efectivamente hagan lo que dice el juez, que ha sido el juez una orden específica, que es que den copia de la sentencia que él acaba de dictar a todos los oficiales de la fuerza para que sepan, para que estén instruidos sobre cómo deben proceder. O sea que ahora lo que cabría en un Estado de Derecho es que se cumpla lo que el juez ha dicho y efectivamente se instruya a la oficialía. Seguro. Y para adelante y en profundidad empezar a revisar por ahí también un cambio en los modos en que se entrena desde la institución policial a los agentes que salen después a la calle, ¿no? Sí, yo creo que lo peor que podría suceder es que se cargue toda la responsabilidad en los agentes. Creo yo que son otras víctimas de una política de seguridad inadecuada, ¿no? Los agentes, no es un problema de los agentes lo que sucede, es un problema de concepción de política de seguridad. No tenemos una política de seguridad fundada en el miedo que intenta tranquilizar a la ciudadanía con medidas simbólicas, y el juez también señala el peligro de esto, ¿no? El peligro de tener una política de seguridad que busque efectos simbólicos pero no soluciones reales. Porque cuando tenemos efectos simbólicos, el problema vuelve a aparecer y necesitamos un símbolo más grave. Entonces las amenazas a la libertad van a ser cada vez más de mayor envergadura si seguimos por este camino de buscar símbolos para tranquilizar a la ciudadanía. Claro. Muy bien. Hugo, le agradecemos este contacto con Radio Sur y bueno, celebramos, ¿no?, este fallo del juez y esperamos que, bueno, que sea también un quiebre, como usted decía al comienzo de esta nota, en lo que ha sido el paradigma de la justicia de Córdoba y también, bueno, en algún punto pueda llegar a ser también un quiebre en lo que es este paradigma de seguridad con el que trabaja el gobierno actual. Le agradecemos mucho este contacto con nuestra emisora. El agradecido soy yo. Muchas gracias. Muy amable. Hugo Celeme, abogado, docente universitario, integra el programa de Ética y Teoría Política de la Universidad Nacional de Córdoba y fue el encargado de presentar desde ese espacio un habeas corpus colectivo y preventivo que se hizo en el marco de lo que fueron las detenciones masivas y arbitrarias producidas en diferentes